No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un niño puede no ser vacunado y vivir una vida saludable. Es lógico, sobre todo porque la gran mayoría de la población sí está protegida. Pero no sería del todo cierto si un número importante de padres deja de vacunar a sus pequeños. Hoy la mayoría de los papás están a favor de las vacunas, pero existen excepciones que muestran rotunda oposición, pues aseguran que sus hijos han perdido la vida o han tenido importantes secuelas luego de la vacunación. De acuerdo con datos de la OMS, la inmunización evita entre 2 y 3 millones de muertes en todo el mundo. Gracias a las vacunas se ha erradicado la viruela, se ha controlado patologías como la poliomielitis, el tétanos o el sarampión. Sin embargo, y a pesar de los datos, de acuerdo con la UNICEF, algunos padres deciden no vacunar a sus hijos como parte de una tendencia o moda. ¿Por qué? Fernando García Sala, integrante de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, explica los argumentos a favor de la vacunación. Vacunar salva vidas, dice, pues previene, combate y elimina las enfermedades. Al vacunarse, las probabilidades de la enfermedad se reducen y en caso de que ésta se presente, serían de forma muy leve. Carlos González, pediatra, publicó un libro llamado En defensa de las vacunas, un libro documentado que deshace con datos duros cada uno de los argumentos en torno a los grupos antivacunas que, a decir del autor, manipulan datos y mentiras. En torno al tema se ha desatado por ello un fuerte debate con aportaciones a favor o en contra de las vacunas, así como diversos argumentos de ambas partes. Algunos muy válidos. Los que están a favor de la vacunación critican constantemente a aquellos papás que llevan actualizadas las vacunas de sus hijos y dicen que los vacunan porque tienen miedo, porque pertenecen a una creciente cultura del miedo, donde se insta a hacer algo para que no pase otra cosa. En realidad, no es miedo, es prevención, es una realidad. El niño no vacunado puede ser tan enfermo o tan sano como los demás. El problema en sí es que si la tendencia se extiende y muchos papás deciden no vacunar a sus hijos, es posible que el niño no vacunado enferme y se convierta en un vehículo de la enfermedad y contagie a otros niños que no han sido vacunados. En cambio, los defensores de la no vacunación presentan argumentos como el hecho de que no existe ningún estudio científico que determine si las vacunas han evitado enfermedades en realidad. Dicen que los gráficos de progresión de las enfermedades muestran que las vacunas se han introducido al final de las epidemias, cuando la enfermedad ya está en la última etapa. Dicen que no existen estudios a largo plazo sobre la seguridad de las vacunas, que no existen pruebas para determinar los efectos de múltiples vacunas y que estas son tóxicas para los bebés porque sobre todo contienen mercurio. Dicen que la difteria, la tosferina y la poliomielitis desaparecieron hace ya muchos años y que por ello no se necesita vacuna. Carlos González argumenta que esto es falso, que esas enfermedades pueden volver si se deja de vacunar. Desafortunadamente, la mayor parte de las enfermedades, los microbios pueden transmitirse por animales o permanecer por años en el suelo y no se pueden eliminar. Por ello, la importancia de las vacunas. La decisión, por supuesto, es de cada padre, vacunarlo o no. Aquí te presento las posturas a favor y en contra, y por supuesto, tú decides. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.